Pero puede avisarle a sus amigos allá de Bariloche. Bueno, estamos en deuda entonces. Bueno. Ya vamos a cumplir. Entonces hoy paga la pizza en la salida. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. La verdad que con las expectativas satisfechas después de este triunfo. Y bueno. Y la productora que ha vuelto acá, atendiendo con los mates, no nos consigue la llamada telefónica que le pedimos. Pero ¿cómo le va a hacer este Junior? Muy buenas noches a todos. Nada, todo bien, todo tranquilo. Contenta por el triunfo, esperando a que sea el domingo. Quiero ir a la cancha, tengo muchas ganas. Pero contenta, creo que está bien el equipo. Namini, productora, también tenía un saludo tendría para mandar. Tendría que hablar, ¿no? A ver. Parece que no. No, todavía no. Vamos a dejarla después, para después. Después. Vamos a dejarla para después. La tenemos guardada. Los que la ven por cámara en www.cadenaam1470.com, como Ceci Real, que ya nos dice que nos estamos viendo, que nos portemos bien. Te vieron entrar acá. A uno de ustedes lo vio entrar entangado acá, me parece, ¿eh? Por se lo vio por cámara, porque dijo, ojo que ya los estoy viendo, puso acá en el Twitter, ¿eh? Así que, bueno. Nos sentimos controlados. Ya que estamos, decimos los teléfonos, ¿no? Sí, dale, por favor. 4225-7304, 4247-6596. Comunicate con nosotros o a través del Facebook, que uh-huh. es verdadracinguista, @hotmail. Bueno, programa, en el Facebook, programa Verdad Racinguista. Ahí nos encuentran. Y en el Twitter también estamos. Sí, así que el Twitter es... @bracinguista. Muy bien, así yo de la tecnología menos 10. Todavía no tenés el Twitter, ¿eh? Estoy enojado con vos, ¿eh? No te sigo. No te voy a seguir. No, déjame que manejo el celular apenas y bueno. Bueno, ¿cómo análisis del partido de acá del el especialista. Especialista en el fútbol? De 11. Realmente creo que era un examen. El primer partido de todos los torneos es complicado. La misma ansiedad que tienen los hinchas la tienen los jugadores. Todos están entrenándose durante 30, 40 días, como en este caso Racing, que arrancó la pretemporada por suerte muy, muy rápido y con bastantes jugadores, lo cual creo que les ha permitido tener cierto conocimiento, más allá de que es un equipo nuevo. Me parece que también había mucha ansiedad del otro lado, una forma de jugar de presión muy alta, defensa y justicia, algunas brusquedades que son producto de la lucha del mediocampo, sobre todo. Creo que más allá del buen funcionamiento de Racing, le tenemos que agradecer al pariente de la famosa flaca haber dejado a Defensa y Justicia con 10 hombres a los 25 minutos. Tampoco como el Morano, ¿no? No, pero creo que Racing hizo algo que antes no hacía. Tuvo la ventaja numérica y la capitalizó, así se dice, rápidamente, porque hizo dos goles en pocos minutos, se fue tranquilo al entretiempo, manejó muy bien la pelota, hizo un lindo tercer gol rápidamente, y creo que el partido ahí se acabó. Lamento que Nicolás Sánchez, que demuestra cierto ímpetu descontrolado, porque ya en el partido con San Juan... Salió a mitad de cancha yendo ganando, se comió dos túneles y lo amonestaron. Uh-huh. Y acá se va expulsado ganando 3-0 con un full a 50 metros del arco. Me parece que va a tener que controlarlo. Y mucho más si vemos los problemas que se están planteando ahora para suplantarlo, porque no sabemos si Campi de 6, si Grimia a la Cueva y Gómez de 3... Si Boboril, que va a estar recién llegado, termina jugando de tres, bueno, indudablemente es uno de los puntos en donde Racing no tiene recambio, la saga central, y más el 6 que el 2, creo. Más allá de eso, creo que si Racing hubiese podido seguir con 11 y hubiese hecho caminar la pelota como le hizo caminar apenas empezó el segundo tiempo, hubiese sacado más diferencia. Uh-huh. Tengo una perlita. No soy ni representante de Roger Martínez... ni tengo ninguna devoción especial por Colombia que no tenga por otro país. Pero me parece que Racing arme el banco sin un número 9 suplente, cuando hoy por hoy, sin Rentería, el que más característica tiene de número 9 es Roger Martínez. Uh-huh. Y que además escuchemos que necesita minutos de juego. Bueno, yo pregunto, ¿qué mejor... minutos de juego en un partido 3-0 a favor. Racing a Milito lo va a cuidar, está claro que Milito no termina los partidos, parecería que también en algún momento puede tener alguna dificultad física que le cabe a cualquier jugador, un tirón, una fatiga muscular, un desgarro. Yo digo, si ni al banco va Roger Martínez. Sí, el tema. El otro día atacamos con Castillón, Auche fusilado, porque la verdad que se mató los primeros 60 minutos del partido, corrió, presionó la defensa, obstaculizó la salida de Defensa y Justicia, hizo dos goles, le pegaron de todos lados, no solo patadas, sino también codazos. Pero digo, pero yo te puedo hacer una, perdóname, ¿no? Sí. Te puedo hacer una contrapregunta. Sí. ¿Lo quiere el técnico a Roger Martínez? Yo creo que lo quiere el presidente. Y además, realmente, no hay otro que ocupe esa posición. Yo a Castillón lo tengo muy visto. Digo, De Cruz, no diga que no pueda ser un valor interesante, pero generalmente para jugar por los costados, para abrir la cancha. Pero el otro día Racing es como que después del 3-0 resignó la posibilidad de hacer un cuarto gol. Mucho más cuando fue expulsado Nicolás Sánchez y directamente jugó a que transcurra el partido. Más allá que le descontaron por la equivocación de Saja. Pero realmente me pareció que era un momento como para decir, bueno, un 9 suplente tengo que tener en el banco. Obvio. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si Milito tenía un esguince de tobillo o le pegaban a los 5 minutos del partido? ¿Íbamos a jugar con Castillón y Auche? Me parece que no, incluso no es el juego que está dentro del sistema que propone Coca. Milito aguantó la pelota, quedó claro en el segundo gol que cuando no puede gambetear o que no tendrá la velocidad de antes, pero fue para un lado, fue para otro, amagó, enganchó hasta que tuvo un jugador libre por el otro costado del área y le pasó la pelota. Eso no lo va a hacer ni Auche ni Castillón. Entonces yo realmente, más allá de que lo quiera o no, más allá que el suplente de Milito sea Rentería, yo creo que de acá hasta que Rentería pueda sentarse en el banco, Roger Martínez se tiene que sentar. Para mí es una gran incógnita. Bueno, ¿coinciden? Sí. Claro, ¿no? Claro, sí, no. Claro, lo vio mejor que nosotros, que obvio. Ya sabrá, ya no había cerveza. Ya estábamos con cerveza, pizza, bueno. Estábamos con la peluca en la cabeza, demostrado. Me han escrachado mal en esa foto, con la peluca en la cabeza. Yo subí la foto, después de vos te la quisiste sacar al lado mío también, ¿viste? Todo, un ambiente muy familiar, el ambiente de Racing es este. Sí, eso no le da. Si vamos al caso, es hermoso Racing. Sí, el tema de la parte gastronómica, ¿viste? Porque yo ya... tres dígitos, ¿eh? Y bueno, pero también... Y tu viejo va camino para eso, ¿eh? Los tres dígitos ya está la balanza, lo están acusando, ¿eh? No. Bueno, primero... todavía tengo resto. Voy a agradecer acá a Jorge Mendoza, que nos nombró en el fin de la transmisión de Lanús, que le ganó a 1-0 a Belgrano. Nos nombró el programa que veníamos nosotros atrás, a la gente que nos está hablando por Twitter, a Ceci Real, que ya la nombré, a Lula Académica, que también acá manda, retuiteó uno de los tweets que fuimos nombrados. Sí, a Marcelo Blanco de Mar del Plata, que todavía nos dice un mensaje que, bueno, la filial Mar del Plata sale con dos micros y van por el tercero. Así que, bueno, es la fiebre que tienen de venir a ver a Racing, y me tiro un teléfono que lo pasé. Dale, 0223. Sí, bueno, 22-35. Sí, 0223. Sí, 503-4538, ese es de Marcos, sí. Y 0223 58 92 89 6 es de Pablo. Sí. Así que bueno, es un amigo de la tribuna de Racing, Marcelo Blanco, así que le mando un abrazo. Todos los hinchas de Racing. Todavía dice a las sobrinas, porque somos como hermanos de la vida, ¿no? Así que bueno, se está escuchando de allá y. Uno va a lo largo de los años. Compartiendo en los sectores de la tribuna. Obvio. Gente que va forjando amistades. ¿Sí? Y se transforman en muy muy allegados, tanto como una familia. Sí. ¿Eh? De hecho es que yo, por ejemplo, con Mabel Murúa somos hermanos de la vida. Nos conocimos en la cancha. Sí. Y así con un montón de gente. Hace muy poco me encontré con una persona que cuando yo tenía 14, 15 años era compañero mío del sector A. Nunca más supe el nombre, bueno, José de la Torre. Ahora nos cruzamos por estas cuestiones de Racing y bueno. Y bueno, ese sector donde yo paraba era arriba de la barra, de la Guardia Imperial, arriba, en el último escalón. En el último escalón, pero bueno, le pusimos todavía, tenemos la bandera y todo lo demás, el último tablón. Nos representábamos, era un grupo de 15, 20, y bueno, y después nos juntábamos en casa, en la casa de otro. Otro tipo que yo conozco de hace muchos años. Y eso es lo que uno quiere lograr en el club, ¿no? Búscalo ahí, vos también lo vas a conocer, porque en la época que nosotros viajábamos al interior, con Sergio viajábamos mucho a verlo a Olavarría, a Rosario, a Junín, a muchos lados. Había una persona que yo me la cruzaba, nunca supe el nombre, Miguel Urati. El Facebook hace que aparezcan las caras de la gente. Sí. Este es el que yo me sentaba al lado de él en la tribuna. ¿Viste? Te van apareciendo, ¿viste? Mirá, este lo conozco de tal lado, ¿viste? Este iba a la cancha, este de allá, este de allá. No, obvio, eso es lo lindo que tiene Racing. Y espero que se vuelva a cumplir de una vez por todas también, porque eso está medio... Medio como stand-by, ¿no? Nos están criticando acá los mates, che. Ceci Real, se escucha como chupan el mate. Ah, bueno, ¿qué va a ser? Es lo más lindo que hay, ¿no? No, pero vamos a ser más cuidadosos. Bueno, ahora la calidad del micrófono. Exacto. El sonido es impecable. Es impecable, así que cuiden los sonidos, sobre todo. Bueno, si seguimos en el fútbol, podría decir algo. Por favor, necesito resultados también. Sí, ahora pasamos a los resultados. ¿Qué te iba a decir? Que me quedó algún intentero capaz de Acevedo. Me pareció muy interesante. También le pido que se serene un poquito, pero bueno, capaz que es el primer partido. Este chico estuvo en las inferiores de Racing. Voy por ese lado, ¿no? Y lo dejamos. Y estaba jugando contra sus ex compañeros, sí. Era su primer partido, y en una zona más complicada como es el mediocampo. Sí. Yo la primera amarilla de Nico Sánchez, no la critico porque lo habían dejado parado y se iban al gol. Pero la segunda realmente es innecesaria. Capaz que va el tiempo y es ojo, pedíamos que pongamos, no sé, pero bueno, vamos a, entre comillas, perdonarlo, ¿viste? Bueno, es el primer partido. Pero voy al hecho de que... ¿Sabes quién lo dejó libre? Este chico... ¿Quién? Mico, ¿no fue? Mico. El gran Mico. Que decían que laburaba muy bien y todo lo demás. ¿Viste esas cosas que pasan? Bueno, a Perfumo lo dejaron libre en River alguna vez. Y después pagaron una fortuna para que vuelva a los 32 años de edad. Suelen ocurrir, a veces el desarrollo de todos los jugadores no se da en el mismo momento y tal vez en esas categorías estaba tapado. Al Cholo Simeone le dijeron que era flaquito en Racing, que no podía jugar, porque era chiquitito, sí. Porque era flaquito. A Messi, por ejemplo, le dijeron, no, este enano no vamos a invertir en que crezca. No, bueno, ahí había un costo de un tratamiento y se ve que nadie se animó a decir... No se animó a... Bueno, digamos... Debe estar llorando por algún rincón todavía. A mí no me aceptaron, me comí 3 goles en el primer tiempo. Bueno, gracias a Dios. qué mal que estuve. Pero yo defendía la camiseta de Racing, viejo. A mí no me dejaron. En 45 minutos van a determinar si soy bueno o soy malo al arco. Me patearon 4 veces, atajé una. ¡Una atajé, che! Está bien. Acá puedo aportar algo. Sí, aporte. El tío Lucas... El padrino, la Agustina, manda que fue testigo del último trablón. Dice que los molestaba. No lo dejaba ver el partido. Yo pensé que decían el tío Lucas por mí, por la pelada. Que sí, vos también. acá un llamado, nos están mandando un mensaje. Saludamos a Daniel Vega, que nos está escuchando desde Uruguayana. Mira vos, a través de www. cadena AM1470.com. Y permitime que agregue algo, también Omar Gobi, que le gusta el programa, así que cada vez tenemos más adeptos. Omar Gobi de San Nicolás, que ayer tuvo su programa, le pido por favor que me mande por privado el enlace, porque lo quiero escuchar ese programa, el programa Verdadera Pasión Racinguista. Bueno, muy bien. Acá nos llevamos bien con todos los medios, no nos peleamos con nadie. Como debe ser. El otro día nos fuimos de acá, Sergio, sí. Vos sabés muy bien que sí. Nos hemos ido de acá. Sí. Que ahí manda un enlace que lo compartí recién, sí. Bueno, el no sé. Programa que viene después de nosotros. Claro, una hora en el una medio. Una hora tenemos, en el medio, pero nos hemos ido de acá y cuando nos íbamos para una pizzería en la zona del centro, acá con el señor Muñeco de Nieve, dije, vamos a ir a ver a las chicas de acá de La Gran Pasión, y nos terminamos yendo al programa de radio de ella y le agarramos casi toda la hora. Fuimos a saludar, nos quedamos ahí todo el tiempo. Bueno, vos querías resultados. Dale. La reserva perdió, debutó perdiendo 3-1. Acá el amigo Gustavo hace así que me no tenía ese resultado. ¿Cuándo jugaron? ¿El domingo? Sí, el domingo creo. El otro día yo lo estuve buscando por todo. No fue el lunes a las 15 horas el partido. Uh-huh. Y leí un comentario, no era horario en que pudiese ir a ver el partido. Indudablemente Racing ha cambiado sustancialmente el equipo de reserva, que la temporada anterior hizo una muy buena campaña. Hay varios cambios, hay muchos chicos que están en el plantel profesional o entrenando con el plantel también profesional. También el director técnico también. Está Cordon. No, sí. Pero el último semestre lo dirigió Cordon. Ah, yo creo que lo dirigía... No, el último semestre lo dirigió Cordon. No, pero indudablemente cambió unos cuantos chicos, algunos que están lesionados. Es más, creo que entró Oros de titular, si no recuerdo mal, y se lesionó rápidamente, que dentro de ese equipo es una de las figuras principales. Y aparentemente fue un partido en donde el resultado fue un poco mentiroso, porque Racing tuvo situaciones pero no las pudo concretar. Vamos a ver si mejora contra San Lorenzo, que es otro equipo que habitualmente tiene una buena división reserva. Bueno, estuve también en el Tita, que anduve por el Tita. Ah, eso quiero que me cuentes. Muy lindo. Son y 25. ¿Seguimos? Listo, bárbaro. Nos dio lo que el señor operador Johnny, que hoy no se vino con la banda roja atravesada por el medio. Ahí. Bueno, sí. Y bueno, estuvimos ahí. El sábado hubo dos actividades, además una fútbol amateur. Se siente el mate, nos van a criticar. Sí. Nos van a pedir que convidemos, que vengan acá a tomar mate. Sí, hubo dos actividades. Bueno, un asado de una agrupación, uh-huh, de este Racing. ¿Estuviste ahí? ¿Te invitaron a comer ahí? ¿Fuiste? No, estuve hablando, sí, estuve hablando con... ¿Lo tenés que traer ahí al amigo? Sí, dijo que no había ningún problema. Que todavía creo que lo agendó el programa para medio escucharlo, y bueno, y estuvimos hablando con Podestá, bueno, ahí hablando. El hecho que opinamos diferente no quiere decir que no venga. No, y te digo. Y que le entremos centro para que hagan un cabezazo o que le salgamos con los tapones de puerta. En un tiro estaba Racing Unido también, porque hizo un evento, uh-huh, Racing Unido. Con los chicos por el día del niño y estaban hablando Ramón Cereijo, hijo, uh-huh, con Barreiro. Ramón Cereijo, no, Ramón es padre, sí, Juan Carlos Cereijo, hijo, que la una se me hizo. Y Barreiro es el abogado, uh-huh, de la agrupación, sí, digamos. Bueno, estaban hablando ahí, así que estaban todos juntos y era lindo ver. De hecho que en el desfile de modelos también estuvo gente de Racing grande con Claudio Velo y se presentaron en el desfile organizado por este Racing, o sea que no se le negó el apoyo. Mismo después tuvo el presidente. Estuvo el presidente Blanco, anduvo por ahí. Sí, estuvo ahí antes del partido, pues iban, creo, al partido. Estuvo Pedro, que no sé el nombre, de, pero es miembro creo de comisión directiva, no sé el apellido. Señor Pedro, que es el de, tiene que ver con la filial de Almirante Brown, porque se bueno, fueron a donar la filial de Almirante Brown, fue a donar una red para el previo, bueno, para lo, para las inferiores, y bueno, y ahora posiblemente van a hacer un evento para donarle al hockey y al handball. Me parece que esto de la movida. Ah, hablando del handball. Y bueno, hablando del handball, lo va a padrinar el handball femenino. Sí. Femenino lo va a padrinar Racing Unido. O sea que ya creo que están en contacto para hacerse cargo del sponsoreo de la actividad, así como la gente de este Racing se hizo cargo de las chicas de patino artístico. No, de gimnasia, gimnasia artística, gimnasia de Villa del Parque. El patino artístico no. Bueno. Y bueno, y después estaban jugando las inferiores. Uh-huh. Ahí ya no nos fue tan bien. Sí. Pero bueno, con Central. Con Central. La verdad que la pasamos muy bien. Bueno, estaba el evento de Teis Sport con Racing Solidario. Uh-huh. Las chicas andaban por todos lados, era como que bueno, todo en familia, digamos, como tiene que ser Racing. Mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Tanto, muchos chicos, estaban los Boy Scouts también, que ayudaban. De Otero, de Luis sí. Otero. Sí, sí, sí, de al lado, que es la sede, de, está ahí en la sede. Sí, sí, sí. Y bueno. Comandados por Luis Otero, que es un, tiene grado alto. Mm. Así no sé que bueno, son los grados de pero creo que es lindo que eso se repita, ¿no? Uh-huh. Al margen que sea Racing Solidario, que sea, no sé, Racing Unido, que hacen los eventos, sí, que lo hagan, porque todo suma para el club, me parece. Mira, cuando fue la primer maratón de Racing, yo me emocioné, uh-huh, ver tanta gente en Racing, y me crucé con el Gordo Molina. Le digo el Gordo porque todo el mundo le dice el Gordo. Yo no tengo problema en decirlo al aire. Le digo, Gordo, decime qué actividad que no sea el fútbol te juntó tanta gente en el estadio un fin de semana. Pues, el día de partido vos tenés más gente que eso. Ese día había más de, no me acuerdo cuántas personas eran, que como 1,000 y pico de personas, habían participado 1,100 creo, atletas, más la gente que lo fue a ver. Digo, abrirle la puerta al socio, eso es lo que tenés que hacer, o sea, la gente va a venir. Lamentablemente no, eso no se pudo hacer, y se volvió a hacer al año siguiente la maratón, que ahí sí la corrimos. Yo te crucé a vos en el kilómetro 4, creo que era, no dabas más, Luisito. Pero le gané a tu compañera de entrenamiento. Pero llegamos muertos nosotros también. Yo llegué y di la vuelta, y cuando yo di la vuelta, ahí entramos tu compañera, nosotros, tu compañera venía atrás. Sí, yo venía con ella, veníamos charlando de la vida. Yo le gané, entonces a vos también te gané. Sí, bueno, él hizo trampa, ¿no ves? Él bueno, yo recorrí todo el... Yo también. Yo fui a participar. Y el muñeco nieve se va a notar también, ¿eh? Bien. Vamos a inaugurar la categoría. Ya te digo, hablando de esto, ya está la inscripción para anotarse. Sí, todavía no está la fecha, pero... Hasta el 15 de... No, hasta el 5 de septiembre, una cosa así, me parece que te puedes anotar. ¿Hasta el 5 de septiembre? Digamos, porque viste, siempre largan el lanzamiento ahora y después... Sí, está bien. Después hacen la segunda planta. Claro. Pero bueno, ya podés ir a la, creo que a la sede y anotarte. Ajá, sí, sí, ya, ya. Así que sí. Con Alberto del Paso a Paso Racinguista. Sí, para que venga y explique todo eso, o que nos llame por teléfono si no está escuchando. Sí, yo, y bueno, lamentablemente lo quiero sacar a Lautaro, pero Lautaro en este momento están entrenando en el Parque Chacabuco. La gente de atletismo entrena los lunes, miércoles y viernes en el Parque Chacabuco, y el domingo a la mañana en el Corte Libertador para toda la familia. Entonces este horario se nos complica, pero bueno, ya en algún momento vamos a coordinar algo. Y bueno, y para ir cerrando te cuento que No tengo, él lo tiene, ¿no? Los resultados. Sí. Los resultados de las inferiores, sí. Lo que pasa es que, como me dijiste, no nos fue bien, la verdad, no. Entrar en la anécdota. Sí. Pero podemos decir que de 18 puntos, Racing sacó 4. Tuvimos empate en la quinta, que hasta ahora es la mejor categoría que tiene Racing en puntuación. Sí. 2-2. Y hubo un triunfo en la séptima por 2-0. De visitante. Sí. Exactamente. Después, la octava perdió 2-1. La novena perdió 2-0. La cuarta perdió 2-1. Y iba en ventaja, pero le dieron vuelta el partido. Y la sexta también perdió 2-1. La próxima fecha es contra River. Las categorías mayores van a jugar de visitante y las menores, séptima, octava y novena, en el predio. Bueno, acá Brian Eisenberg y Leandro Adoño Belli, que son del programa de la mañana de esto, Racing 570, están diciendo que en caso de confirmarse oficialmente que Gustavo Pou será jugador de Racing. Y aparentemente es el mismo representante del técnico. ¿Qué cosa esa, eh? Yo realmente no te llama, la atención. Pero esto siempre pasó, con Pires pasó exactamente lo mismo. Y pero así no fue. Y nadie decía. Pero así no nada, fue, ¿eh? Después. Pero nadie decía. Bolsa lo perdiste, Mercado lo perdiste. Vamos a ver, vamos con las cosas. Yo creo que siempre hay representantes que andan acercando cosas y hay que tomar el. En algún momento decir que sí o decir que no a determinada cosa y contratar por currículum y no por representante. Yo no sé si tienen miedo que se enoje el técnico, pero realmente es una burla traer a Gustavo Bou a Racing. El sueldo de Gustavo Bou, yo creo que hay que considerarlo becas varias en el próximo balance, porque es un jugador que no le va a aportar nada a Racing. Le va a cobrar un sueldo y seguramente va a tapar a alguien de las inferiores. Yo, la verdad, no quiero ser reiterativo. Ojalá que no se haga. Como dije con Osorio, cuando me pareció que pagarle 40 o 50 mil dólares por mes, no sé a qué tipo de cambio, era un disparate, porque no le iba a dar un salto de calidad al equipo. Mucho menos Gustavo Bou, que si no me equivoco tuvo una muy mediocre campaña en el semestre anterior. Creo que no va a aportar nada, pero bueno, realmente no es que esté sorprendido por este tipo de manejos, pero considero que a Racing no le sobra la plata para que se la regale a un jugador que lo puede suplantar perfectamente con alguien de las inferiores. No creo que pueda aportarle mucho más a Gustavo Bou a Racing, pero bueno. Bueno, vamos a hacer rápidamente nuestros auspiciantes. Dale. Y venimos y terminamos ya el programa con la parte política y algunos avisos algo, que falta algunos sociales que tenemos. Una cosita, sí. Sí, sí. Auspicia en este programa Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865. Avellaneda, 4205-3808, mvelo@ciudad.com.ar. APUMAGA, Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Desde 1956, para defender y representar los intereses individuales y colectivos de sus afiliados. www.apumag.org.ar 41-21-51-49. Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano, 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax, 4205-8000. Cruzada Renovadora Academia. Desde 1985, en la vida institucional de Racing. Y ahora, junto a Claudio Velo, en Racing Unido. Nuestra web www.cra-racing.com.ar. Otero y Asociados, estudio contable integral, consultores tributarios. Si sos de Racing y de corazón, debes tener un contador de Racing, con sangre celeste y blanca. No dudes en comunicarte con Mariano Otero, tu profesional de Racing. Mariano Otero, @oteroyasoc.com.ar. Teléfono 4222-8855. Si querés ayudar a Racing, Paso a Paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Saludos ahí de la gente del Facebook, por ahí dando vuelta, don Nico Nieves. Bueno, a ver, déjame ver. Daniel Ludueña, acá este. Ajá. Y ya hemos dado algunos, algunos de nuestros colegas de radio que también se han contactado. Bueno, voy a leer dos comunicados que hubo. Primero, hay una campaña. De Anto, don Sergio. Sí, que estuvo en el presente en el Tita Matius. Sí. Esto, bueno, es ayudarla a ella y el padre, ya fanático de Racing, de acá de Lanús, que lo vamos a invitar a que venga al programa. Yo. Léelo si querés. No. Y bueno, así que todo. Toda gente que quiera ayudar y desea ayudar se contrata con se juntan otro, tapitas, un... sí. Se acá... juntan tapitas y llaves. Ahí está. Acá sí. Dice Antonella tiene 3 años y padece de parálisis cerebral y epilepsia. Necesita realizar un tratamiento de activación y proliferación de células madres, el cual solo es posible realizar en China para acceder a este tratamiento y poder mejorar su calidad de vida. Anto necesita la ayuda de todos. Están juntando tapitas y llaves de bronce. Lo pueden dejar en Avenida Mitre 939 o acá paso los teléfonos. Sí, sí, sí, pasáselo tranquilo que el padre dijo que lo pasemos. 15 65 42 64 73 o si no 15 65 42 64 65. Está bien, ahora lo componemos ahí en el Facebook. Ponerlo ahí en el Facebook. Ahí está. Agregarle los teléfonos. Bueno. Al margen que sea el padre de Simi. Les pido que me den un segundito. Creo que esto va a servir porque estamos en la era de la computación. Sí. www.unamanoparaanto.com.ar y ahí seguramente quien quiera avanzar o tener más indicaciones acerca de cómo colaborar lo va a poder hacer. Tienen un Facebook, que es Una Mano por Anto, y un Twitter, que es @unamanoporanto. Les aclaro que quienes puedan colaborar con las llaves y las tapitas, se acercan al local que recién mencionamos en Mitre 939, que es la sede de Racing Unido, y ahí serán recolectados y después derivados para ayudar a esta chica. Así que esperamos la ayuda de todos. Sí, el otro día se llevaron una cangú completa, repleta de tapitas. Sí. Sí, cuando yo me enteré y bueno, yo conocí al padre sin saberlo y bueno, pero al margen de que sea de Racing me aclararon que bueno, esto es a nivel nacional, ¿no? Seguramente. Dice, bueno, y nosotros que somos de Racing, no hay mejor manera de ayudar a un conocido y a un hincha de Racing, ¿no? Y a cualquiera, ¿no? Está bien. Porque esto no es bandera de Racing, de quien sea. Está bien. ¿Qué más? Para completar ya está la venta. La venta de entrada. Sí, a partir del jueves y viernes en los locales, bueno, de la Academia en Capital y si no en el estadio, de 11 a 17 en Villa del Parque también. La Valle 1650. El precio de la general es de 150 pesos, dama 105, y menores invitados 85. El socio entra gratis, esto va creo con adicional. Uh-huh. Hay que contar la adicional, que no sé cuánto es el importe, ¿no? Sí, había mucha gente haciéndose socia porque aparentemente es muy caro entre la general y la adicional. Por eso. Y solamente no se van a vender entradas generales el día del partido, se van a vender solamente platea. Y si vos te haces socio antes del jueves a las 11 de la mañana, podés entrar el domingo al cilindro. Ah, después no. Después no podés. Así que se apuren mañana a las 8 de la mañana y que se vayan a hacer todo socio, que te va a salir. Es una barbaridad, pero bueno. Bueno, después tenemos el sector A, invitados 480, socio 300, menores invitados 130, menores socio 80 pesos. El sector B, 350 pesos, socio 200, invitado 130. Y socio menor 80 pesos. Uh-huh. Puerta C, sector C, sector vitalicio ingresa gratis, Boda de Oro ingresa gratis a todo, bueno, el estadio, ¿no? Uh-huh. Mayores invitados 250 y menores invitados 130. Bueno, el sector C, digo para los socios, 150 pesos y socio menor 80. El socio menor paga siempre lo mismo. El sector E, 180 pesos, y bueno, acá te lo dice, que el canje, bueno... El canje del C. Sí, para vitalicio y boda de oro, bueno, por indicación. Bueno, vamos rapidito, es el martes... Sí, martes 19 de agosto, lo que quieran saber, ¿cómo va a ser Racing Unido para manejar Racing en el próximo periodo? Se pueden acercar al salón principal de la Sociedad Rural a partir de las 19 horas. Les pasamos la dirección de mail, que es eventos@racingunido.com. Allá se pueden registrar y van a tener la posibilidad de tener acceso a la reunión, en donde tanto Cuño Libarona como Colucci y Claudio Velo van a dar a conocer sus ideas de cómo manejar los destinos de la academia. Así que les reitero, martes 19, 19 horas, en el Salón Central de la Rural. La entrada es por Sarmiento 2704, en Palermo. Bueno, ahí estaremos. Y otra cosita para cerrar, para así decirse el comunicado. Bueno, el domingo juega 3:15 de la tarde Racing en el cilindro. El árbitro va a ser Pitana. Uh-huh. La tercera fecha, Racing juega el 22 viernes. Del 8, viernes, con Tigre de visitante, 8:30 de la noche. Parece que lo tenemos alquilado ese horario, menos el martes, que juega el martes 26 en el cilindro a las 21:30 horas con Arsenal. Uh-huh. Me parece una barbaridad, es medio tardecito, ¿no? Y el sábado 30, por la quinta fecha, juega en cancha de los muchachos de al lado. El interminable de América. Sí. A las 20:30 horas. ¿Qué pasas? ¿20:30 horas? Sí. Así que tengan cuidado. Se puede cortar la luz. Y te acordás de... Se puede cortar la luz. Ojalá se corte, porque eso va a decir, va a ser por lo menos Racing dos goles arriba. Sí. No está la Torre ni de Zombie, pero y ni Matute Morales, pero está Milito y capaz que bueno, y mira que tengo varios vecinos ahí que ya están en medios enloquecidos, ya y a mí la vuelta olímpica al fin de semana, a mí de Sarandí, sí. Te creí que me están esperando con estuvo un año de salsa. Déjalo. Mira, encima dice, ya volvió papá. Ya volvió. Está bien, papá. No me rompas. No me rompas. Pero ¿sabés qué? ¿Cuántos como vos cayeron? No vale la pena hablar de esos muchachos. Bueno, comunicado de prensa de la agrupación Primero Racing Club o ex Sarcac. Por medio de la presente, la agrupación Primero Racing Club Sarcac emite el siguiente comunicado a fin de expresar que lamentamos profundamente la decisión tomada por un grupo minoritario de compañeros de renunciar a este espacio político luego de que la última asamblea se decidiera, por amplia mayoría, no realizar por el momento ningún acuerdo político con miras a las próximas elecciones de nuestra institución. Esta agrupación manifiesta que ha sido un placer compartir este espacio con los compañeros que han decidido continuar en la política del club desde otro lugar, además de agradecerle todo lo que hicieron por SACAC y, lo más importante, por Racing Club. Lo decidido en la mencionada asamblea no significa que esta agrupación renuncie al diálogo con diferentes espacios políticos del club a fin de lograr la unidad con el propósito de crecimiento de la institución, como tampoco implica que no exista la posibilidad de que se produzca el lanzamiento de un trinomio que sea el resultado del consenso de todos los militantes y nazca del seno mismo de Primero Racing Club. Por último, es importante señalar que el diálogo y la búsqueda de la unidad nunca podría ser bajo la renuncia de los ideales y luchas que caracterizaron al SARCAC desde sus inicios. El objetivo de desarrollar nuestras ideas en la conducción del club jamás será al costo de bajar las banderas que oportunamente fueron levantadas respecto del modelo de institución en manos de sus socios y calidad de dirigente que creemos que Racing Club merece. Firmado comisión directiva, no hay ningún miembro que haya asumido como firmante de esta, con nombre y apellido. Y también los renunciantes comunican a los socios y simpatizantes y medios partidarios, los abajo firmantes, socios fundadores de la agrupación SARCAC, responsables de áreas y militantes, queremos informar nuestro alejamiento de la agrupación en virtud de que queremos que el cambio es hoy, debido a la decisión tomada en el último plenario de la agrupación, que la misma siga esperando para formar parte de un frente electoral, y considerando que hoy es el momento de empezar a generar el cambio que Racing precisa, es que tomamos esta dolorosa postura. No nos fue fácil el camino a esta decisión, pero desde que empezamos a desarrollar nuestra militancia política en el club, por sobre todas las cosas, tuvimos en claro que nuestro querido Racing Club está por encima de las agrupaciones y los nombres, y que el cambio está en los proyectos. Muchos de nosotros colaboramos desde hace muchos años en el club, desde el predio Tita, Matiusi, la Comisión de Discapacidad, Racing Integrado, el Colegio de Racing, o acompañando y apoyando las diferentes actividades deportivas amateurs dentro de Avellaneda, como la sede Capital Villa del Parque, como así también participando los eventos de distintas filiales. Lo seguiremos haciendo desde otro espacio, porque es la esencia que nos llevó a participar. En base a todo lo expuesto más arriba, es que decidimos apoyar a Racing Unido, proyecto encabezado por Mariano Cuno Libarona, Fabián Colucci y Claudio Velo. Y lo firman Daniel Rosselló, que era el presidente hasta ese momento de la agrupación, socio fundador del SARCAC, secretario general de Racing Integrado Eduardo Ilián, socio fundador del SARCAC, responsable del área colegio, del periodista Hernán Glieniski, socio fundador del SARCAC, presidente de Racing Integrado, Karina Rivero, socia fundadora del SARCAC, responsable del área de educación y acción social, y el predio Tita, Javier Elías, candidato representante en el 2011, Sebastián Luna, colaborador del predio Tita, Carlos Magdalena, y estos son los socios que lo han firmado. Me quedan menos de 5 minutos. Sí. Me da mucha pena que el SARCAC, que es una agrupación que se formó en el momento de la quiebra de Racing, que fueron uno de los principales impulsores del predio Tita, sí. Y que uno los veía como, digamos, como la renovación política de Racing, haya producido esta separación, esta fractura, este distanciamiento, como lo quieran llamar, de un lado o del otro. Fueron muy cautos en lo que hemos querido hablar con alguien al aire. Estaba en una reunión de filial. Sí. Sí, nos están sacando. Oyentes acá en la zona de sur, sí. El Loma de Zamora está muy cerca. Por ahí los oyentes están esperando que termine este programa para ir a asistir a la reunión. Bueno, o nos están o se fueron a escuchar y nos sacaron los oyentes. Pero está bueno, bien, ya vamos a tener la digamos, del grupo que renunció o que se fue de la asamblea, el otro grupo. Por lo que han dicho, están esperando a ver cómo evoluciona el espectro político, ya sea con Blanco anunciando una posible candidatura, con Matías Gainza, con el segundo apellido de Requián, sí. Y Jiménez. O salir por ahí con candidatos propios. Todavía no han tomado la determinación. Pero por otro lado, en la fiesta que hemos estado de la filial José C. Paz, este grupo que hoy queda al mando del SARCAC se presentó con Jiménez. Digamos, por un lado estás diciendo una cosa, que no querés, no seguís dialogando con gente, y por otro lado ya te estás mostrando con un candidato, no te definiste todavía. Yo creo que habría que explicar un poquito mejor las cosas, y me extraña que la gente, gran parte de los que lucharon contra eso que fue el gerenciamiento, que vino producto de una quiebra, que vino producto de la quiebra de un presidente, digamos, constitucional de Racing, hoy están apoyando a gente que por ahí estaba en ese momento dentro del gobierno que produjo la quiebra. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Igualmente a los dos le decíamos, me cuesta a veces, cuando tengo gente amiga en los dos lados, sí. Respeto mucho a Hernán, a Karina, a Eduardo y también a Leo Strasnoy, que se quedó por el otro lado. Los respeto mucho. Gente que luchó mucho, que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la sede de Villa del Parque, así para el final, para por favor, pero por bueno, favor. Porque ayer hizo un 16 aniversario, ¿no? 15 aniversario. Bueno, 15 de aniversario de nuestra sede, que por eso abrimos la cortina con ese tema tan sí. tan bonito que canta la defendimos la gente, el remate de la sede. De la sede, ¿no? Y ellos también lucharon en esta lucha, estuvieron en muchas cosas. Pero bueno, hay algo que no me gustó de algunos afiches que salieron el año pasado, que salieron de vuelta a la palestra hoy, que utilizaron logotipo y todo de Justicia para Nicolás Pacheco, para defender la sede. No me gustó que sea el mismo logotipo. Le cambiaron las letras y el año pasado justo fue eso. Todos queremos que se aclare lo de Nico Pacheco, ¿tá? Pero vale mucho lo que hizo la gente de la hinchada de Racing ese día. Sí, fue algo que nos tocaron a nosotros y bueno, salimos todos a defender algo nuestro, ¿no? Uh-huh. Que en eso, cuando las cosas aprietan en Racing, sí, el hincha de Racing se da el socio, digamos, se da cuenta. Si no, mientras tanto no nos damos cuenta. A veces eso es lo que uno prenona, que trabajar, porque ponele yo, vamos a hacer la lista, 43 años de socio, sí, nunca me acerqué a ningún lado. Claro. Y si trabajé, digamos, no es que trabajé y no trabajé, porque nunca me interesó. Me parece... Y hoy, sí estoy trabajando. Bueno, pero, digamos... O quiero cambiar algo. Yo quiero otra cosa. Que no sea el cantito defendimos el remate de la sede. Ahora yo quiero que sea... Levantamos nuestras sedes, claro, todas. De hecho, hay que levantarla. Hay que levantar el parque porque da lástima. Ahora yo quiero que el cantito sea eso y que la gente se sienta integrada en Racing. No nos queda más tiempo. No. Seguimos el miércoles que viene. Te digo una cosita muy corta. El heredero de una pasión dice: no al clásico de noche. No queremos otro corte de luz. Yo quiero corte de luz. Decirle que no. Yo quiero compartirlo, no tengo ningún problema, pero yo quiero que haya un corte de luz, porque eso va a significar que le estamos dando un baile. Otro velorio más, yo le voy a dar Mar del Plata, en la cancha de Racing, en la cancha de ellos. Yo creo que va a haber alguna sorpresita aérea por ahí, ¿no? Dando vuelta ese día, sí. Yo creo que va a ser, bueno, rapidito todos, saludito cada uno, vamos. Bueno, hasta la próxima, el próximo miércoles comentaremos qué ideas nuevas surgirán de la presentación de Racing Unido y ojalá podamos también comentar un nuevo triunfo contra San Lorenzo. Bueno, nada, mandarle un saludo a todos, nos encontramos el miércoles y el domingo, aguante Racing. Bueno, yo antes de despedirme, acá un elogio para el locutor, el grande locutor. Un abrazo, te manda Daniel Percivale. ¡Oh, un fenómeno! Bueno, gracias abuelo por dejar que mis viejos se conocieran en Racing y que me hicieran a mí y que yo pueda ser a mi hija, cuarta generación de hincha de Racing. ¡Chao! Desde Buenos Aires, transmite Radio Caminos. Es la hora 20:57 minutos. Radio Cadena te da la temperatura. 11 grados. La humedad. 32%. AM 1470, Radio Cadena. Espacio publicitario. Instituto Mega de Informática. Cursos de computación con orientación laboral, 100% de práctica en máquina, enseñanza personalizada, horas y días de selección, Windows, Microsoft, Office, diseño gráfico, diseño web, edición de audio digital, sistema MIDI, AutoCAD.